La força amenaçada de desallotjament. Una justícia de merda. El servei dels rics enviarà els seus matons uniformats per defensar la propietat i els seus privilegis de merda. Estem fartes d'aguantar. Cap agressió sense resposta. Estigues atent a les convocatòries. Radio Bronca, nacina 104.5 de la FM. Hola amigos y amigas, bienvenidos todos al magazine de lo absurdo y al circo de las miserias. Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6 y también en www.radiobronca.info, opción escuchar fácilmente, así como en el podcast. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas a nivel vital? Estoy muy bien, estoy muy contento. Ah, sí. Sí. ¿Y esto? Yo ahora que dices lo de los podcasts, porque voy viendo que la gente se los va bajando y los va escuchando, que es algo de mucha alegría. ¿Sabes? Ya, manda narices, pero sí, ahí estamos. De hecho, para eso lo hacemos. Sí, porque aquí en directo nunca sabes a qué ratio de gente llega, ¿sabes? Hombre, no, con lo del podcast dices, mira, como mínimo hay 40 personas que no han escuchado. Que les parezca bien o mal, ya se verá. Supongo que mal, pero ya hace ilusión. Ya, y además es cierto. El otro día una persona que le estaba hablando de los podcasts precisamente le estaba diciendo, hostia, pues ahora ya tenéis la oportunidad de bajaros los podcasts de Chanquete a partir de una cifra X de tiempo. No, en realidad tenemos como 11 programas subidos. Sí. Pero bueno, últimamente sí que los vamos subiendo y tal. Y al final, claro, me dijo, claro, es que tú a lo mejor te estás esperando que la gente escuche el programa a la hora que tú lo haces porque a ti te va bien. Hay gente que en los tiempos que corren hoy en día, joder, hay gente que tiene unos horarios muy extraños y a la gente que se acostumbra demasiado rápido a las cosas buenas, pues de repente darle la oportunidad de escuchar el programa cuando quiera, como quiera y donde quiera, siempre que tenga una conexión a internet, pues es una ventaja. Y ahí estamos, ya estamos. Y lo hemos entendido, lo hemos comprendido. Hemos salido del foso analógico. Incluso gente que nos ha dicho que se escucha desde Zaragoza. Un abrazo desde aquí. Ahora. Ah, pues ello, para ellos. Bueno, el caso está en que este es el penúltimo programa de la temporada. Pero bueno, el caso está en que lo intentaremos hacer como siempre, para aguantar. Sí. Recuerdo que el año pasado estuvimos dando una machacada de dos programas, que los dos últimos, en plan de las mejores sesiones para los guateques que ya se preveían que iban a sucederse en agosto. Y os machacamos aquí con una gran cantidad de temazos. No nos hemos preparado nada este año. Pero es que te iba a decir ahora mismo, que me lo acabas de recordar, por cierto. No sé si ha sido un gran error por tu parte. Ah. Que podríamos hacer algo parecido. Es decir, incrementar el número de canciones casposas en el programa, autojustificándonos con el verano. Claro que sí. Cualquier cosa no es mala idea. Intentando seguir la saga del veranito pasado, de la despedida que tuvimos, que os colamos como 15 temitas, pachangueros auténticos, washingtones. Washingtones. Por cierto, hoy tenemos una grandísima recuperación de uno de nuestros colaboradores más vetustos, antiguos y, por supuesto, más queridos en épocas pasadas de Chanquete. Una persona, si así se le puede llamar, que estuvo asistiendo, no es que lo esté menospreciando, sino que siempre hemos pensado que está más cerca de un animal de dibujos animados que no de una persona. Supongo que entenderás que esto es algo bueno, ¿no? Respóndeme con la cabeza, todavía no digas nada, no pronuncies una sola palabra, todavía no te acabo de presentar. ¿Di? ¿Sí o no? Vale, ok, vale, de acuerdo. Veo que nos estamos entendiendo. Pues este colaborador ha vuelto hoy a hacer un remembering. Porque al final nosotros lo sabíamos, o sea, ellos se van pensando que les va a suceder una vida mejor, pero al final todos acaban volviendo. Joder, parecemos Proyecto Hombre. Echáis de menos estas hueveras. Madre mía. Un fuerte aplauso para nuestro Sido Teddy. Dinos algo con tu sedosa, tu sedosa voz. A ver, espera, que te has puesto en el micro equivocado. Que joder. Te había subido el naranja, tío. A ver, ahora sí. Muy buenas tardes. Ya está ahí. Qué voz, qué hombre. Tío. Qué hombre. Y además ha venido con una camiseta de tirantes, me estoy poniendo, vamos, entre el calor, las hueveras y toda la pesca, en fin, un desastre. Un desastre nuclear, todo pesado. Te hemos echado de menos, pero yo sobre todo, porque tú debes entender de que desde que te fuiste de aquí, este tío se ha venido arriba, ¿sabes? Ha sido imposible de controlar. Tú ya sabes que entre los dos podías hacer un poco de, ¿sabes? Entre uno lo cogía y el otro le pegaba, ¿sabes? Pero ahora que estoy solo, tío, vuelve, por favor. Bueno, lo de volver lo veo poco probable. ¿Ves cómo ya tiene miedo de nuevo? Sí, no, y además es que estamos muy cómodos aquí. O sea, la invitación era por un día, ¿no? Veo. Sí, No, pero puedes venir tantas veces como quieras sin aludir permanencia. Y además, no creo que esto sea posible ya, que nuestro sitio Teddy se va a ir a salvar y esto va completamente en serio. ¿Me puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? No, mejor no. Por favor, déjame que lo mejor diga. No. Bueno, se va a ir a hacer el bien a otros lugares del mundo. Sí, eso, Lo dejamos aquí. Es una persona con esperanzas, tío. Cosa que nosotros hemos perdido hace mucho tiempo. Es una persona que, fíjate, mientras nosotros nos poníamos tocigos de zumo de cebada, él tiraba de zumo de naranja. ¿Sabes? Es decir, y esto ha sido algo revelatorio. Tropical. Sí, está aquí con su bifrutas, puta madre, ahí. Hacemos con sus smoothies y sus historias, y el tío realmente ha hecho algo con su vida y se va a hacer el bien. No como nosotros, que llegamos aquí haciendo el caspa 16 años y aquí seguimos, sin ninguna voluntad de avanzar hacia ningún camino. Bueno, ahí estamos aquí. Es esto. De eso se trataba. Ahí tiene que haber gente para todo, tú lo entiendes, ¿no? Pero seguís siendo una referencia, sin duda. ¿Una referencia de qué? ¿De qué? Eso me da mucha rabia. ¿Referencia de qué? Sí, mira, yo vengo aquí porque realmente vengo a descargarme, ¿sabes? Y porque soy un puto patán, tío, que necesito esto para descargar toda la rabia que llevo dentro, porque si no, pues no sé, me acabaría cogiendo una taja en un bar y me acabarían pegando 40 manolos, tío. Yo qué sé, es lo que hay. Ah, sí. Es la diferencia. Sí. Esto es lo menos malo de lo que acabaríamos haciendo. Claro. Esta es una puta cuestión de pragmatismo, ¿entiendes? Aunque os parezca un despropósito, esto es terapia para nosotros. O sea, males mayores nos estamos ahorrando. Bueno, vamos a empezar ya el programa con la sección esta del héroe de la semana, que como todo cuadra y el universo pone las cosas en orden, Paloma, fíjate cómo todo empieza, crece, alcanza su cénit y poco a poco va bajando hacia la decadencia más absoluta hasta que acaba pulverizándose, si bien en el olvido, si bien en la destrucción social. Bien. Como Elvis, por ejemplo. Esta sección no iba a ser menos. Y entonces, ya que nos quedan dos programas solamente para llevar a cabo esta sección que llevamos practicando desde hace ya algunas semanas, que es el héroe o la heroína de la semana. Involuntaria ella. O sea, héroe involuntario. Hoy ya vamos a darle un cierto punto de decadencia necesario. Para que la cosa, sí, ya sabes por dónde voy, ¿no? Tampoco hemos encontrado nada mejor. Sí, en cierto, esto me lo acabo de sacar de la manga, porque es que como no hemos encontrado nada mejor, digo, bueno, ¿cómo justifico el continuar con la sección y leer esta noticia que nos resulta tan absolutamente divertida, ¿no? Y tan absolutamente imprescindible para nuestro sentido del humor y nuestra manera de hacer las cosas. Bueno, en fin, el caso está en que esta sección ha llegado a su punto de decadencia y ya no estamos hablando de personas que están haciendo la revolución involuntariamente, sino personas que simplemente están llevando a cabo un acto de nihilismo sin precedentes, una muestra de odio hacia la humanidad, una muestra de desprecio, que en cierta manera a nosotros también nos parece un tanto revolucionario en estos tiempos de tanta igualdad, de tanto abrazarse, de tanto levantar las manitas, quizá un poco de flagrante nihilismo y un poco de destrucción, pues también va bien. Ya sabéis que nosotros siempre hemos abogado por esa postura, no nos escondemos, somos así y lo decimos plenamente. Nosotros confiamos en la destrucción de la raza humana, que es lo que nos merecemos. Hemos fracasado como especie y lo que hace falta es la extinción total. Eso sí, no me quiero morir antes que los demás, porque si no me va a dar mucha rabia. Aquí, o todos o ninguno, como decía Extremoduro. Vamos a leer esta noticia que no tiene ningún tipo de desperdicio. Paloma, ¿quieres hacer los honores o los hago yo? Trae. Qué cabroncete, cómo le gusta ahí pillar ahí la carnaza. Hombre, es que cuando he encontrado... Es un caramelito. Es un caramelazo. Cuando he encontrado este titular... Bueno, espérate, Teddy, que para ti tengo un par más que también no tienen desperdicio, ¿eh? Yo ya he visto lo que quiero leer. Sí, ¿verdad que sí? Sí, ya lo has visto claro, ¿eh? Bueno, es que qué menos que escoger esta noticia después de leer este titular que se te tiraba los ojos, ¿sabes? Sí. Nos ha atrapado. Ha hecho un catch it. Dice tal que así. Dice, un dependiente de una tienda de comestibles en Estados Unidos será juzgado por ofrecer su propio semen en una muestra de un nuevo yogur. Ahí queda. ¡Trachín! ¡Súper! Dice, Anthony García sería el típico empleado hispano y joven de una tienda de comestibles de Albuquerque. Albuquerque es un dato muy importante. Es decir, y Anthony García también. Anthony García de Albuquerque, ya empezamos ya extraño. Si no fuera... Es una de esas poblaciones especiales, ¿eh? Con ese nombre. Sí, Albuquerque. Claro. Si no fuera porque esconde un pasado de delitos sexuales, según señaló la policía en un canal de televisión local, que son los mejores, ya sabréis. La última hazaña de este joven de 32 años, por la que ha sido detenido, tiene como protagonistas a una mujer... cliente local, un vaso de yogur y el semen del propio dependiente. Es que, a ver, primero, antes de seguir con la noticia, porque claro, es extremadamente desagradable, muy ofensiva y muy faltona. Ya, pero bueno. O sea, nos hace gracia, en base, lo absurdo de este planeta y cómo algunas personas pueden llevar este absurdo a unos puntos que son absolutamente inimaginables. Pero va, voy a acabar, sí, la depravación, amigos y amigas, la depravación. Voy a acabar rápidamente la noticia. Dice, según relató a la policía, la cliente, la víctima inocente de una macabra broma sexual por parte de García está de compras con su hija en la tienda, cuando se le acercó un acelerado García ofreciéndole una muestra de un nuevo yogur para que lo degustara. ¡Yogur! Después de probar el yogur, la mujer reconoció inmediatamente que estaba repugnante y que sabía a semen. ¡No, las tío. Pruebas de ADN demostraron... ¡Toma, bonita! ¿Lo querías probar tú primero? ¡A la niña, tú, bonita! Bueno, ahí está, ya está. Lo demás es información sin más. No, pero acaba. Enfréntate. De qué tipo bueno, yogur. Las pruebas de ADN demostraron más tarde que el yogur efectivamente contenía semen y que este pertenecía a Anthony García, por lo que ha sido detenido acusado de un delito de agresión sexual. He ahí. No, pero es fantástico. Es decir, evidentemente reprobamos absolutamente la reacción de este Anthony García. Creemos que es poco higiénico, para empezar, lo que hizo. Sin duda. Es poco higiénico. Y segundo, es una broma de bastante mal gusto. Hay gente que no tiene sentido del humor. Ya está claro. Este hombre, Anthony, no es una persona de la broma. Y si es de la broma, es de una broma que no todos podemos entender. Pero sí, que si aislamos el continente de la noticia, digamos... Sí. Si aislamos la sal gruesa... Si le quitamos, efectivamente, como dice mi compañero Paloma, la sal gruesa, nos queda un acto de terrorismo poético sin precedentes. El terrorismo poético, amigos y amigas, básicamente se trata en esto. O sea, ahora habría que comprobar si la persona que recibió ese yogur era la adecuada. Porque claro, esto solamente se puede emplear en personas que sean las adecuadas, es decir, malas personas que se lo merezcan. Sí, ahí está el punto. Quizá esta persona... ¿Quién es bueno, quién es malo? Claro, o sea, es decir, es claro, como estamos en un término... Claro. No, yo creo que es más... El río está... A mí lo que me da rabia es que... Que el tío haya ido a buscar a alguien. Que esto le pasara a Ana Botella, sería muy divertido. Hubiera sido bien que el tío lo hiciera y dejara el bote ahí y que se lo comiera quien se comía. O sea, en plan así... Al azar, ¿no? A lo dada. El punto un poco baturrín de rondar a las chavalas con botes de yogur y no sé si... No. Es un poco ofensivo. No. O que de repente, no sé, en una especie de muestra gastronómica este tipo hubiese estado presente y que Ana Botella hubiese sido la encargada de probar los nuevos yogurts, ¿no? De los nuevos yogurts. Yo debo decir que hice una cosa parecida en EGB. En sexto de EGB hicieron un concurso de tortillas en el barrio donde había mi colegio de EGB, ¿no? Y yo con los colegas, en vez de decir, vamos a presentarnos, pero con que... O sea, mira, al loro con la deducción dijimos, si hay un concurso de tortillas, hay unos catadores de tortillas, ¿vale? Como somos incapaces de hacer la mejor tortilla del certamen, hagamos la peor y como mínimo veamos el grato que ponen cuando las prueban. Y nos lo vamos a pasar teta. Claro, entonces hicimos con una tortilla de ganchitos y, o sea, como todo con chuches y tal ahí así. ¿Pero echaste semen? Claro, en sexto de GB tenía semen, ¿no? ¿Verdad? Tenía barba. Bigotillo mexicano. No tengo ni ahora, o sea que... En fin. Ahí está. Bueno, por música. El tema está en que quizá esta noticia haya desacreditado por completo el programa. Es lo que hay. Estaba cantado que esta sección iba a llegar a un punto de decadencia. Sí, no, aparte yo creo que ha sido... Estaba durando demasiado, Paloma, No, nos está yendo demasiado bien. Lo más que hoy se nos ha ido con plan adolescente. Hemos visto el titular, hemos dicho, jaja, qué gracia. Sí, fíjate que últimamente nos estamos comportando de una manera muy, muy pueril. Sí. Hemos vuelto al tema este piscinero del caca culo pedo pis. Pero muy mal entendido todo. Pero además muy claro y muy grotesco visto desde ya unas personas que pasan de los 30. Claro, la cosa esta ya empieza a resultar enfermiza. Quizá necesitaríamos más tratamiento que el tema de hacer un programa de radio. Quizá deberíamos subirnos la dosis, hacer dos programas de radio a la semana. En fin, vamos a poner un tema para empezar este programa, que es un tema que creo que es absolutamente imprescindible para que se entienda el estado mental tanto de este programa como el de sus integrantes, como el de la actitud y como el, en general, todo. Es una canción que yo le llamaría universo, cosmocológica. A que no le guste, que se joda. Es el título del grupo. Del grupo. Y el título de la canción, 38 añero. Poca broma. ¿Le puede faltar algo? Yo creo que no. Lo tenemos todo. Está ahí todo recogido. ¿Cómo voy a saber qué es la música? Si ya lo he escuchado nunca más en el Sky. Pero tú ya habías estado en todos tus conciertos. ¿Cómo puede ser que no le he ido a Budeles? A mis 20 años me tenía que doler. Y cuando yo estaba jugando en casa, él estaba luchando entre basura y entre bares para encontrar el palo de Madrid. ¡Qué vida de puta madre he debido tener! Voy a intentar morirme a mí también. Y cuando yo estaba, no había nacido. En todos los tribus ya no se había comido. ¡Esto sí que es ultimadera! ¡Esta generación deberá sufrir la castración! Pues eso, a que no le guste que se joda, es el nombre del grupo. Y el tema 38 añero, con este toquecito Larsen. Tan, sí, sí, sí. Esa voz, ¿eh? Esa vocecita voz. Así, alarseniada. Exacto. Claro, yo me sentí un poco ofendido. Claro. O sea, explícate. O sea, me he jodido. No me ha gustado y me ha jodido. Claro, 38 añero, vuelve a tu agujero. ¿Qué pasa? ¿Qué os pensáis? ¿Que no vais a crecer? Claro, os pensáis que vais a morir de tanta sobredosis de speed y de drogaína, en definitiva, y de tanto beber y de tanta mala vida y de tanto trasnochar y de tanto no trabajar y de tanto mirar a la gente que está mirando para un lado y está mirando para el otro. En fin, gente ida, gente que no son españoles de bien, gente que no tiene ducancia para estar en un sitio. Claro. Españoles de bien, me ha encantado. Españoles de bien y gente de orden. Son dos expresiones aprendidas de intereconomía. Que además yo me pensaba que estas cosas estaban completamente en desuso. Pero no. Se están recuperando. Se están recuperando. Igual que por el bien de todos. Por el bien de todos y por el bien, sobre todo, de la libertad. Porque no te olvides que intereconomía lo hace todo por la libertad. No por el bien de sus carteras, no por proclamar una segunda dictadura en España, no por alzar las ideas franquistas, fascistas, no, en absoluto. Es decir, ellos lo que intentan es informar objetivamente, y lo que intentan con todas sus plataformas, véase Intereconomía, véase el diario La Gaceta y su línea editorial, pues ellos lo que intentan básicamente es transmitir una idea. Si te gusta bien y si no, pues nada, tendrás otras ideas. Y al que no le guste, no, que se joda. Al que no le guste, que se joda. En realidad, te das cuenta que al final los extremos se tocan, tío. Los extremos se tocan. Teníamos una llamada telefónica hace un momentito que no hemos llegado a coger. Os voy a aprovechar para recordaros el número de teléfono. 93-359-4900. 93-359-4900. Es el número de teléfono de Chanquete Muerto en estos momentos y en general de Radio Bronca, por si queréis llamarnos y decirnos cualquier cosa, sea buena o sea mala. No lo tragamos todo. Y bueno, vamos a leer ahora una noticia que realmente me ha cautivado en mi organismo mismo propio, ¿eh? Pero lo que pasa es que creo que la vas a leer tú, porque creo que es la noticia que querías leer. ¿Es esta? Efectivamente. Sí. Vamos a empezar el programa de una manera un poco absurda. De hecho, mientras tú la lees, yo voy a preparar una canción muy jodidamente casposa, ¿vale? Para complementar esta noticia, porque creo que ya vamos a llevar el programa al absurdo más indefinible, ¿vale? Si te parece bien a ti. Sí. Hombre, ya que eres el invitado, me gustaría que opinaras sobre lo que va a pasar. Me parece estupendo. ¿Sí? Sí, vale, sí. De acuerdo. Me encanta que estemos de acuerdo. No acabo de entender... Bueno, es igual. ¿De qué? Procedo. La noticia viene de Barcelona, pero... Cuando no, bueno, se supone que está redactada en Barcelona. Sí. En algún momento sí, sí. Alguien captó esta noticia de algún medio extranjero y dijo, me parece interesante que la gente lo sepa a estas alturas de la vida, Antonio. Y sin duda es muy interesante que todos sepan. No, sin duda ninguna. Ahí va. Hitler dio muñecas hinchables a sus tropas para evitar que cogieran la sífilis. Es que quiero que sepáis que nos dejamos iluminar mucho por los titulares. Somos personas que enseguida somos como monicos, hay como moscas a la luz. De repente nos iluminamos enseguida con un titular y decimos, joder, qué gracia tiene esto. A lo mejor ni siquiera nos leemos la noticia. En este caso sí lo hemos hecho. Exactamente. ¿Y qué Procedo. Nos cuenta? Adolf Hitler autorizó la creación de decenas de muñecas hinchables para evitar que las tropas de las SS recurrieran a prostitutas en París, según el nuevo libro que desvela la existencia de un sorprendente proyecto Borgild. Pregunta, para empezar. Has dicho decenas. Has dicho decenas. Sí. Bueno, vale, ¿cuántos, cuántos soldados...? Si seguimos adelante en la noticia, si me permites leer el siguiente fragmento... Sí, no, solamente quería destacar decenas. 50, ¿vale? 50 total. Se llegaron a fabricar 50 muñecas de pelo rubio y ojos azules, por supuesto. Pero los avergonzados soldados se negaron a usarlas y a los oficiales tampoco les gustó la idea por temor de que el enemigo se burlara si ellos eran capturados, según descubrió... Es como cuando te encuentran pornografía debajo de la cama. No es mía, es de un amigo. Sí, sí. Según se descubrió en la investigación de Graham Donald para su libro El peluquero de Mussolini y recoge la revista Time. Es decir, supongo que la pregunta a la que ibas era... 50 muñecas para un número indeterminado de soldados, seguramente mucho, superior a 50. Sí, porque yo he visto los documentales de la Leni Riefenstahl y más de 50 hay. Sí, entonces, por lo menos 53 o 54. Mínimo 100. Yo mínimo 100. Yo creo que el otro día también leí otra parte de un artículo que estaba hablando sobre esto y decía que una de las cosas por las que no las hicieron es porque les da vergüenza que si caían en tropas enemigas, que les pillaron con ese tipo de objetos, ¿sabes? Que iban como a decir, ¡se hacen con muñecas! No, claro, es que la risa tenía que ser cojonuda. O sea, una muñeca, en plan, vestida de las Waffen-SS, así como en plan, enfermera de noche, ¿sabes? Con su esvástica en el brazo, así, con todos los fetichismos y tal, claro, debía ser como muy cachondo. ¿Sabes? Encontrarse al tipo, en plan, el estandarte de la muerte, ¿sabes? Los tipos más duros del lugar, tirándose a muñecas hinchables. Claro, visto así a bote pronto, claro, Hitler, supongo que esto fue una idea surgida de sus dosis diarias de metanfetamina por vena. No sé, yo supongo que luego el careto de la peña, ¿no? Cuando dicen, peña, que somos tres estas muñecas. Sí. Y dice el palo, ¡no sabéis lo que teníamos por vosotros! ¡Lo vais a petar! Tú imagínatelo, ¿no? En plan de, ¿qué tenéis para nosotros? Claro, a lo mejor realmente esta era la Joy Division. Imagínate, pues no sé si controláis un poco el tema de la Joy Division, que aparte de ser un maravilloso grupo de música, también era, pues eso, el grupo de jovencitas sanas, saludables y arias que se dedicaban a enaltecer las almas de los soldados cuando estaban en el descanso del guerrero, por decirlo de alguna manera. A lo mejor la Joy Division real era, o sea, la idea de Hitler de configurar esta Joy Division eran un montón de muñecas hinchables. Sí. Además, muñecas hinchables de la época, porque ahora, claro, hemos conseguido grandes avances en el tema de las muñecas hinchables y según cómo te pongas y según cómo bizques, parecen de verdad. Pero claro, por aquel entonces debía estar la técnica bastante inferior a la actual. Por tanto, debemos pensar en una especie de muñecas peponas donde se veía mucho el corte del plástico y mucho el pliegue, seguramente también el tapón, y la cosa, al final, era muy poco creíble. Evidentemente, además, la guerra mata la imaginación. Y encima, cuenta que la guerra mata la imaginación. Hostia, lo tenemos todo. O sea, qué putadón, ¿no? Bueno, proseguimos un poco. La idea habría surgido en el año 40, después de que el jefe de las SS, nuestro querido Heinrich Himmler... Majísimo, un chavalote, vamos, un gran padre de familia, que decían. Escribiera al dictador alertándole de que... Atención. El mayor peligro de París es la extendida e incontrolada presencia de prostitutas que buscan a sus clientes en bares, salas de baile y otros lugares y que pueden contagiar la sífilis u otras enfermedades a los soldados alemanes. Ese era su mayor riesgo. Que no salidos, claro. Teutónicos. Empezando una guerra mundial, ¿sabes? Intentando forjar un nuevo orden, mandando a las tropas a Siberia. O sea, realmente el problema eran las prostitutas de París. Las de París. Son... Además las de París, que encima te hablan con acento y van de culturetas. Lo tienes todo. Seguramente se habían acostado con algún artista antes. Imagínate. Imagínate. Esos bohemios. Esos bohemios. Parisinos. En fin, los diseñadores incluso llegaron a preguntar a la actriz húngara Kate Bonnaggi si podían usar su rostro para las muñecas. Pero en plan careta de cartón. Pero no. Se habría negado. Muy, muy, muy seguramente. En plan de... No. ¿Cómo que no? ¿Te lo puedes pensar? No. Y bueno, para acabar, comentan, las reticencias de los soldados habrían llevado a retirar la increíble plan en el año 42. Es decir, dos años dando vueltas. Dos años después. Y los bombardeos aliados habrían destruido las fábricas en las que se crearon. Y él dándole la vuelta a la idea, ¿no? En plan, no, pero seguro que no es un buen plan. Pero yo quiero ver algún prototipo, ¿sabes? Sí. Hombre, claro, tío. Es que esa es la gracia. ¿Te imaginas de que realmente descubrimos que la historia se cierra en círculo en el momento en que los prototipos somos como nosotros? Son nuestras caras. Son nuestras caras, tío. ¿Te imaginas, tío? Ahí hemos cerrado el círculo, ¿sabes? En plan de ni. Lo de monstruos con aguda. En fin. Eso es muy... ¿Enfermo? Pesadillo, ¿eh? Somos los enfermos. O sea. Bueno, vamos a poner un tema de Eurobeat, ya que últimamente también estábamos con bastante el Eurobeat. Después seguiremos con la línea musical un poco más seria, pero por ahora vamos a pegarle un tintazo a este verano con este tema que partió la pana en su momento. Un tema que creo que va muy a juego con este tema que acabamos de hablar, se llama Be My Lover. Sin duda, un tema que va completamente a juego con este comentario que nuestro bueno de Teddy nos ha comentado, que no Teddy Bautista, de Betty Tear, no confundamos. Un tema que, bueno, pues que a lo mejor alguna persona de la época, pues a lo mejor que tenga nuestros años, lo pueda reconocer. Polo ya, venga, coño. La Bouche, Be My Lover. Looking back on all the time we spent together. Bueno, este estupendo temazo de Eurobeat, que aquí ya empezaban a aprender, fíjate, la fórmula de los tres minutos, se pasa un poquito, pero bueno, hay una fórmula muy aprendida en este tipo de canciones que no son precisamente muy libertarias, pero a nosotros nos hacen mucha gracia y supongo que en esta vida, como no todo es sufrimiento, pues también un poquito de sentido del humor, pues no está mal de todo. Entonces, fíjate... Qué manera de bailar. Y además es que, claro, aquí dando entregadísimos, aquí un poquito de alegría, un poquito de diversión, un poquito de olvidar nuestros problemas cotidianos, joder, claro que sí, que es de lo que se trata un poco, ¿no? Chanquete ha muerto, Radio Bronca, 104.5 y 96.6. Paloma, tenemos una muy buena noticia que narrar. El viento me habla. El viento te habla, no, lo que te habla es que te sabes perfectamente que no podemos meter los teléfonos dentro del estudio. Ay... Tanto tiempo. ¿Te ha gustado? Sí, sí, además no sabes cómo ha vibrado. Esto la gente que está escuchando desde cualquier tipo de... Tengo de teléfono. Sí, supongo que ahora es semi-libertario tener teléfono móvil. Antes no era mucho. Bueno, como ya no tenemos ni gracia, ni se nos ve ya el cartón por todos lados, vamos a tirar de comentarios de gente que estudia mucho y que publica... Y que sabe más que nosotros. Y que sabe mucho más que nosotros. Y bueno, cuidado, que estamos ahí con un universitario, ¿eh? Cierto es. ¿Verdad que tú has estudiado? Es que no estamos acostumbrados a tener presencias como tú. Años ya de eso. Pero tú eres una persona que está cultivada, ¿no? Cultivadísima. ¿Me puedes firmar un autógrafo? Bueno, vamos a leer el articulillo. Es bastante largo, o sea que a lo mejor lo voy pasando por aquí. Se titula tal cosa así, Capuchinos. Qué bonito los capuchinos. No los caféses, sino los monetes. Vaya. Los monetes capuchinos. Me veía en Roma en una terraza. No, yo te voy a explicar. ¿Qué pasa? La pregunta es la siguiente. La pregunta que le vamos a lanzar a la audiencia. ¿Qué pasa cuando a un capuchino le das un billete de dólar? Dice, un artículo publicado en el New York Times me hizo comprender a todos aquellos que sostienen que el dinero es la causa de todos los males. Veamos por qué. Hay que decir que Paloma le da la noticia en primera persona porque no la va a cambiar a tercera persona, ya que lo que tenemos escrito está en idem. Porque soy capuchino. Es primera persona. Dice, el artículo en cuestión trataba sobre el trabajo científico que cierto investigador realizaba con monos capuchinos. Estos primates del Nuevo Mundo, del tamaño de un bebé, no destacan por su inteligencia. Sus dos grandes pasiones en la vida son comer y el sexo. Vaya. Bueno, hay muchos paralelismos. ¿Cómo que no destacan por su inteligencia? A mí me parecen la hostia de listos. Sí. O sea, se han dejado de todo lo que hemos nosotros. Claro, tío, back to the basics, tío. Claro, paso de meterme unos calcetines, paso de inventarme trabajo, paso de... Es que está muy bien. Yo me había quedado en mono. No, ya te digo. Oye... Esto es una mala... Estoy totalmente en contra de que no son inteligentes. Es decir, me parece lo más inteligente que se puede hacer. Es verdad. Bueno, dice... La originalidad del trabajo realizado por este estadounidense, hijo de inmigrantes chinos y llamado Kei Chen... Venía del hecho de que no era biólogo, sino economista. Nuestro protagonista, graduado en Stanford, consiguió la colaboración de una psicóloga de Yale, qué asco de peña, llamada... ¿Pero por qué? ¿Prejuzgando a la gente de Yale? Stanford, Yale. Porque tú eres un fracasado que no has estudiado. ¿Por qué no he ido a Yale? Si hubiera ido a Yale, madre mía, otro gallo cantaría. Les hubiera dado candela a todos. A Yale, perdona, se escribe Yale. Jale. Bueno, la tipa esta llamada Lauri Santos, y fue en esta última universidad donde no suena ambos... muy a Yale, ¿eh? Lauri Santos. Sí. Ya. Bueno, las becas necesitaron una presencia hispánica, claro, para darle color. Las becas, exactamente. Y fue en esta última universidad donde ambos se encargaron de enseñar a los capuchinos con grandes dosis de paciencia el concepto del dinero. Para joderles. Mira, estos son felices con el sexo y la comida, vamos a joderles y vamos a meterles dinero. Mira en qué se gastan los dinero los universitarios, ¿eh? Aparte de jugar con cadáveres y los escarpelos pagados con dinero público, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Vamos a joder a los monetes que, claro, como están tan bien, follando y comiendo, vamos a arruinar en la vida porque somos unos envidiosos y no nos gusta que la gente sea feliz. Eso. Dice, como él mismo sostenía, la idea esencial era darle un dólar a un mono y ver qué hacía. Claro, esto a primeras líneas suena un poco facilón. Chen entregaba pequeñas piezas redondas a los monos y después les mostraba bandejas con hasta 12 elementos, uvas, galletas, malvadiscos, que podían canjear por sus monedas. Pronto, los gustos de cada mono quedaron claros. Más tarde, Chen introdujo el concepto de reducción de precio. Cuando, por ejemplo, hacían caer el precio de la gelatina, les daban dos por una sola moneda, los monos compraban menos uvas y destinaban racionalmente más dinero a la gelatina. ¡No me jodas, tío! Poco después, Chen nos enseñó un par de juegos. Tragaperras. Hijos de perra. ¡Madre mía, qué mala gente! En uno de ellos, primero le daban al capuchino una uva y luego una moneda que, dependiendo de si caía de cara o de cruz, podía hacerles ganar una uva extra... O en el segundo de los casos, al mono comenzaban poseyendo una ya la uva extra, que dependiendo del lanzamiento de la moneda podía perderla o finalmente comerse dos. Ahí estamos. O sea, les enseñan el valor de ganar o perder. Exacto. A una especie que lo único que les interesa es pues eso, echar un kiki. ¿Has visto los tranquilitos que estaban? Los tranquilitos que estaban. ¿Has visto qué bien pensado? Y qué fácil lo tenían. Ya todo el sistema lo tenían como muy, muy facilón, ya, de tanto aplicarnos un poco a nosotros, ¿sabes? Fíjate que esto es una metáfora sobre lo que nos ha pasado, que ni metáfora nada. Es decir, o sea, es una repetición exacta a pequeña escala. Ahí está. De lo que a nosotros nos ha pasado, a nosotros y a nosotras nos ha pasado. En la no, vida nos han hecho, nos han enseñado cosas balas. Volvamos a la vez, quememos claro. nuestras ropas y quememos nuestro lenguaje, volvamos al bosque, a de gruñir hecho, y a de hecho, frotarnos. Claro, me parece que es el momento de ajustar un poco las expresiones del lenguaje que se utilizan en según qué espacios considerados libertarios, ¿no? En plan de, somos libres o buscamos la libertad. No, falso. Somos liebres. Buscamos una, sí, somos liebres en todo caso. Y buscamos una forma sucedánea levemente parecida en su superficie a lo que realmente es la libertad. O buscar lo más parecido a la libertad, no sé, se acerque ya nos va. Pero déjame que tenga este punto pesimista sobre las cosas, que así quedo más torturado, si no te importa. Es una tortura ninja. Soy una tortura, soy una tortura ninja. Pero bueno, vamos a seguir con la noticia. Pero, ¿entendían los monos realmente el concepto de dinero? Es la pregunta que nos hacemos. Para descubrirlo, Chen se propuso aprovecharse de su apetito sin fondo, evidentemente. Ay, cuando en un experimento se les dio a los monos pepino, cortado en rodajas, hasta ese momento se les daba en cubos, un capuchino intentó hacer pasar su rodaja por una moneda para comprar algo más dulce. Menudo cabroncete. Ah, mercado negro ya, ¿eh? ¿Cómo aprenden ahí con el extraperlo? Primer mono falsificador, pregunta. Todo nos parecía indicar que, en efecto, los capuchinos conocían el poder del dinero, aunque al parecer desconocían el concepto del ahorro, ya que en toda ocasión canjeaban sus monedas de una forma inmediata por comida. Claro. La cual cosa sigue pareciéndome muy lógica. Es decir, ¿para qué vas a ahorrar? Es decir, yo estoy totalmente en contra del concepto del ahorro. La gelatina está ahí, ya. Yo tengo hambre, ya. Dame la gelatina, ya. La gelatina, ya. Que mañana puedo estar muerto. Claro. Ahí, a quemar, me queman los bolsillos la cosa. Es lo que tiene. En fin. Seguimos porque esto realmente nos tiene anonadados. Es muy interesante. Me parece un poco Iker Jiménez ahora. Si hubieras estudiado, ¿no? Tengo una tendencia a Iker Jiménezismos muy, muy, muy peligrosa. Bueno, tras eso... Espeluznante. Sí, sí, sí. Además, espérate. Pues en una ocasión, atención, el mono que se encontraba en el hábitat de experimentos se hizo con una bandeja completa de frutas, la cual lanzó por la ventana hacia el habitáculo común. Tras eso, se fugó siguiendo... Sí, o sea, siguiendo a la bandeja, como si fuera consciente de que estaba haciendo algo prohibido. En la misma acción, el mono había perpetrado una especie de fuga de la cárcel y atracó un banco. Atención. Él veía el primer libertario. No, pero el libertario no creo que todos los libertarios atraquen bancos. Pero lo hizo en plan Robin Hood, un poco. Tomad la fruta y yo me libro. No, simplemente intentó transgredir el orden, sin ninguna ideología política. Transgredió un orden que se le estaba dando. Es curioso, ¿eh? Fíjate, todo eso tiene mucha relación con lo que nos pasa hoy en día. Es un estudio interesante. Durante el revuelo que se originó en el habitáculo principal con la llegada de la bandeja, Chen contempló algo con el rabillo del ojo que le dejó atónito. Recordemos que el rasgo más definitorio de un capuchino es su insaciable apetito. La capucha. Y que se parece a ti. Sin embargo, es su insaciable apetito y que se parece a ti. Sin embargo, en un rincón de la jaula, el economista vio... Alguien me pasa la otra hoja, que se me ha acabado el texto. Ah, tengo yo, ¿eh? Vale, pues, ¿qué vio? ¿Qué vio? Un poco atraco esto, ¿eh? Como una mona aceptaba una moneda de un congénere macho a cambio de un poco de sexo. ¡Toma, Manolo! ¡Qué fuerte me parece esta mierda! La cosa se pone interesante. O sea, cómo jodió la marrana este tío. O sea, madre mía, les arruinó la vida, tío. Porque luego, ¿cómo volver para atrás? Claro. Tras concluir el acto, la hembra canjeó su moneda por una uva. Chen había sido testigo del primer acto de prostitución capuchina de la historia. Y después de esto pensó en tener un ejército de capuchinos gastando el dinero. ¡Dios mío! Venga, haced lo que hagáis, os pago con trocitos de uva. Me parece criminal. Pero qué interesante, en cierta manera, ¿no? O sea, flipar de cómo los monos, que son posiblemente la especie, junto a la larva, que está más próxima al ser humano... A nosotros. Sí, a nosotros, no sé si... Yo creo que estamos nosotros más próximos a la larva que al mono. Ya por eso he tenido que aludir a la otra especie, que creo que también tiene mucho que ver con el ser humano. La larva, o el gusano, o el reptante. Pero sigue, por favor, pues se acaba. Bueno, la última frase es a modo de conclusión ya. Dice, si algo es cierto es que cuanto más estudiamos a los animales, más se empeñan en recordarnos a cierta especie racional que compra más cuando baja el precio, responde de forma irracional al juego, se olvida de ahorrar, roba cuando puede y gasta su dinero en comida y ocasionalmente en sexo. Seguro que sabéis de qué especie estoy hablando. Lo de ocasionalmente me parece una injusticia. O sea, normalmente. Ya sabemos que el negocio de las armas y el del sexo son los dos que junto al farmacéutico mueven el mundo. ¿Sí? Esto es Vox Populi, no me lo estoy inventando yo. Joder, es que es terrible, porque luego, aparte, una pregunta, cuando el tío está de cabrón en el estudio, ¿qué hace con los monetes? Porque los monetes, si de repente les quita, bueno, no, da igual, volvete otra vez a las jaulitas y ya os quito el dinero. Sí, y haced, tu madre, ¿no? Haced la vida de monete, ¿no? Haced la vida de monete. Mal, porque el tío, más de uno pensaría, guau, si tuviera dinero ahora, ¿cuánta uva comería? No, pero es que fíjate cómo lo podemos extender a nuestra propia experiencia. ¿Quién necesitaba antes los móviles? ¿Quién necesitaba antes un montón de cosas que ahora sí necesitamos? Nosotros los primeros, incluidos, evidentemente. Por eso lo del concepto de libertad hace mucho tiempo que no puede ser realmente. Son pequeños sucedáneos que, bueno, buscan su envergadura dentro de sus posibilidades. Y también, pero nada más. Y buscan darnos un poquito de oxígeno en esta vida que si no te descuidas y estás ahí... ¿Por qué te crees que he puesto la canción de Eurobeat? ¿Por qué te crees que he puesto la canción de Uruguay? Para que la peña se haga coletas y baile como locos en el comedor. Claro, para que se peguen unos bailoteos, tío, que se olviden de sus problemas también, que también está bien de vez en cuando. Pero no olvidemos cuál es la causa total de todo, que es que hemos fracasado como especie. Mira lo que hemos creado. Porque son comportamientos... ¡Deja de jugar, que esto se oye! Por favor, Paloma. Soy como un monito. Es un capuchino tonto, tío. Dale una uva, anda. Dame una uva, claro. Bueno, no, primero se la voy a cambiar por algo. Ah. Pero de mientras os dejo con un tema de Beastie Boys que nos va a invitar a volver un poco a las raíces. Root Down, que es un tema muy bonito para bailar también. Está muy bien. That's a record. se oye? Pues sí, muy bien esta gente, ¿eh? Muy bien. Oye, tienes que saber que aquí los mojitos capuchinos hemos hecho un golpe de estado y sí, ahora estamos en manos de la mesa. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Hemos tardado 45 minutos. Y 13 años. Por eso te agradezco que vengas más por aquí, amigo Teddy. Porque si no se nos sube a Chepa y mira, pero al final qué fácil es hacer un golpe de estado. Sí, hemos mandado a comprar cervezas y nos hemos apoderado de la mesa. Voy a poner un poco de música de fondo, si me sale bien. A ver, ¿se oye? A ver, se oye. Amigos. Ahí estamos. Este es un programa completo. Sí. Lo dominamos todo. Te ha vuelto. Mierda, nos ha pillado. Vaya. Bueno, pasa a tu sitio. No, ¿qué pasa? No, ahora te quedas en la mesa. Siéntate, amigo. Mira, ¿cuál es? Siéntate en el lugar donde me siento yo normalmente. ¿Cómo lo ves desde ahí? A ver. Ah. Bueno, no, está bien, me parece súper justo que... No sé qué habéis hecho, me habéis criticado mucho ahí. Un poco. No, lo justo. Sí. Lo que te mereces, o algo menos. Estaba mientras iba a comprar el bebercio, estaba pensando, digo, hostia, esto puede ser el principio de un golpe de estado, ¿sabes? Bueno, baja la música de fondo, Paloma, baja la música de fondo, más. Está bien así. No está bien así. Ahora va. Ahora sí, ¿ves? Así no tenemos que gritar. Señorito, se ofende, ¿eh? Que No. Pero ya sabes que yo siempre busco la máxima calidad en nuestros bonito programas. Bonito aprender rápido. Bonito darme uva, yo aprender. Capuchino aprende rápido, ¿eh? Claro. En fin, claro. Es que... Me gusta mucho porque las dejo aquí, ¿eh? Justo cuando tenemos una noticia. ¿De qué vamos a hablar ahora? De tu experiencia. No, yo voy a hablar de una cosa, porque tienes que saber. Voy a hacer un poquito de agenda aquí, porque me habían llamado antes. Baja la música de fondo, tío. Si no, has puesto heavy de este que has escogido tú. Bueno, pues ya está bien, ¿no? Bueno, antes me han llamado para recordarme que tengo que decir una cosa de agenda, que es que La Papa, el centro social ocupado y autogestionado de La Papa, que está en la calle Sagrera, número 16, está amenazado de desalojo. Y están haciendo un montón de movidillas para que la peña se pase por ahí y se informe. El tema está que es para este lunes ha montado un conciertazo de Total Caos. No me lo puedo creer. Sí. Los primos pequeños de Exploited. Los primos pequeños de Exploited que pusimos y estuvimos petando mucho un CD por aquí. ¿Eh? Sí. Es más, lo voy a ir a buscar ahora. Sí. Porque Total Caos fue un grupo de esos de Walla cuando vinimos aquí a la radio. A ver. Cuando vinimos aquí a la radio a hacer los primeros programas nunca, era como Walla. Una cosa. Los Total Caos nunca se han secado el San Benito de segundones del punk, ¿eh? O sea, realmente a ver. Es un grupo que a nosotros nos ha caído muy simpático siempre porque además es un grupo que tiene muchísima actitud y que, a pesar de que están haciendo desde hace ya unos cuantos años un montón de canciones exactamente iguales y con un sonido muy Exploited, pues caen simpáticos y sobre todo son muchísimo menos dudosos que los Exploited, que tienen algunas historietas a sus espaldas pues que te dejan tatuajes incluso alguna cosita. Dices el Wattie Buchan, que es el vocalista, parece ser tenía ciertas simpatías con el National Front inglés, en fin, cositas que a lo mejor pues no nos dejan un del todo buen sabor de boca, ¿no? Bueno, creo que últimamente habla de símbolos budistas. Madre mía, sus dibujos corporales, fíjate lo que hace la droga, ¿eh? Paloma, lo que hace la droga, ¿eh? Un viaje a la India ya somos no hacemos más que te digo una cosa, no hacemos más que recibir señales. Bueno, estos son señales. Pues os lo voy a repetir. Este lunes, contra el desalojo de La Papa, que está en la calle Sagrera, número 16, conciertaco de Total Caos. Va a ganar el Punky por si dentro de poco se tiene que marchar todo el mundo de ahí. Recordar la esencia que ha permanecido este lugar. ¿Te acuerdas cuando pinchamos ahí? Va a ganar. Bueno, sí, que casi nos pegan. Sí. Estuvimos pinchando ahí en un festival punk magnífico, que había como un montón de bandas, y de repente empezamos este y yo... Sí, nos llamaron para pinchar, y nos pusimos a pinchar. Después de tres bandas es súper punky, y de repente no les gustó... Muy pasados de vueltas, además. Claro, no les gustó mucho nuestra oferta musical, que se basaba más bien en la caspa. Me estoy dando cuenta, Paloma, que nada de lo que hacemos normalmente, sobre todo nada de lo que hago yo, gusta nunca a nadie. Siempre que nos exhibimos en público... Dudo mucho que este programa le guste a nadie. O sea, realmente, ¿por qué estamos haciendo esto? Llego a la conclusión de que lo estamos haciendo por joder, básicamente. ¿Sabes? Porque al final todo se trata de esto. No os gusta, pues os vais a comer ahora las 8 tazas. En fin, al final... ¿Se está convirtiendo en la base de tu existencia? Sí, joder a la gente y caer mal. Muy bien. Caer mal, caer gordo, ¿eh? Caer pedante. Que digo, hostia, qué tío más repelente. Digo, qué tío más pedante, qué asqueroso, tío. Ya está bien. Yo tampoco, como no me dan de comer, pues ya es eso. Pero ese día casi nos pegan. Porque me acuerdo que se acercó un punk y ¿no muy les muy amenazado. Rafael Acarrá, quizás? No les gustaba nuestra vertiente más electrónica. Había uno que decía, pon rumba, y otro que decía, pon música electrónica. Y había uno que se puso delante nuestro y dijo, pues esto no lo bailo. No, que sepáis, nos dijo, que sepáis que lo que estáis poniendo no me gusta nada. Entonces, claro, no sabía qué seguía esa frase. No sabía si simplemente el tipo estaba manifestando una opinión... O sacaría una escopeta de cañón recortado. O nos pensaba estrellar una botella en la cabeza. No lo tenía muy claro, pero bueno, ahí estaba el fenómeno. El caso está en que, bueno, es un recuerdo a olvidar este, Paloma. ¿Qué estás haciendo? Estoy poniendo música de circo. ¿Te das cuenta de lo que pasa cuando lo dejas en la mesa? Además, es segura que acústicamente está saliendo como una mierda. No es que yo lo haga mucho mejor, es bonito recordar circo, cuando ganar muchas uvas. Bueno, total caos. Total caos. Como no vayas a buscar el disco, me parece que lo llamamos Clarete. Creo que he tocado otra canción. Bueno, mira, hacemos una cosa. Ha tocado otra canción. Vamos a poner la canción de nuestro bonito Teddy Bear. Que nos la ha traído especialmente. Quitas ya la música de circo. Es que además están mezclando músicas de fondo, que estás haciendo aquí un remix imposible del infierno. Por favor, Paloma. Vale, perdón. No, sí, me parece bien que... quiero recordar a la audiencia, por si hay alguien que se ha enganchado ahora, que Paloma está llevando la mesa actualmente, porque le quiero dar cierta independencia. Y además esto huele a golpe de estado aquí en Chanquete. Bueno, Teddy, cuéntanos un poco el grupo que nos traes. Bueno, pues... ¿El grupo que nos traes? ¿Eh? ¿El grupo que nos traes? Traemos una novedad discográfica, a los High Times, una banda de... podríamos denominar ska tercera ola, por decirlo así. Tercera regional. Tercera regional. Han sacado un disco que se llama Que no acabe mai. Y bueno, vamos a poner un tema que se llama Girl. Esta banda, bueno, mezcla un poco algún tema instrumental con letras en catalán y algunas en inglés. Concretamente pondremos Girl, que es en inglés. Ahí va. Ah, qué bonita. Preciosa. Una palabra, esto no es, lógicamente. No. Me habían dicho que era CD número 3, pero ya veo que no es. Nos está boicoteando, ¿eh? ¿Te das cuenta? Además, justo abandona el estudio. ¿Dónde está para CD? Que ¿dónde quedemos está? Mal. ¿Dónde está CD? A ver. Has desconectado los micros, capullo. Este estabas hablando. Porque te has equivocado el CD. Nos has boicoteado. No era CD este, ¿vale? Ah, amigo, ¿dónde está el CD? ¿Qué sé? ¿Dónde está? Ah, amigo, se descubre el pastel. Sí. Nos quiere hacer quedar mal este hombre. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Como, te dejo la mesa un rato y lo planeo todo para que salga mal. Vamos a ver. No, porque luego la audiencia se lleva... No, al final soy yo siempre el malo, sistemáticamente, y esto no puede ser. No, aclaremos las cosas. Esto, la decadencia del final de temporada ya es flagrante, Paloma. No, a ver. Tenemos que ir a un consultor matrimonial... Teddy, tú que estabas aquí, ¿verdad que nos ha dicho que el CD estaba puesto? Ha sido, ver, déjame la mesa un rato. Yo he puesto el CD, yo he dejado aquí la canción de los Beastie Boys puesta y me he pirado. O sea, tú, señor, bueno. Ahora llevo yo la mesa, señor, llevo yo ahora la mesa, tendrías que haberte dado cuenta de, pero tío, o sea, aprende flagrantemente de los errores in situ. Ahora hemos quedado mal delante de la audiencia, pero no pasa nada. Bueno, sé que la audiencia sabe que estás haciendo un esfuerzo. Por tío. Favor, otra vez, de nuevo. Bonito, audiencia, os pedimos disculpas. Bonito querer aprender. Pues como decíamos, ponemos el tema de los High Times, Girl. Eso, otra vez todo. Again, how sweet is she? Why don't you tell her? I don't know. Maybe you are a fool. I'm in love. Sitting in my bed, I cannot sleep. Trying to forget, my heart will heal. Why still pretend? I don't know how to be a strong. Girl, Madre mía, qué mal lo estás pasando, Paloma, en la mesa, ¿eh? Ahora te das cuenta del esfuerzo que hago por ti y por la audiencia, ¿no? Ahora lo ves claro, ¿no? Ahora ves cómo cuando me seco el sudor parece la Sábana Santa. Lo que se sufre en la mesa. Lo que se sufre, ¿eh? ¿Estás escuchando de fondo? Perry Mason. Si ponerme en la mesa y pincelar un poco esto con un poco de clase. Vaya, vaya, amigos. Queda elegante, hablar así. Ahora vamos a hablar así. Así nada. Porque queda la hostia de elegante. Y claro, ¿cómo decir cualquier cosa seria? Bueno, de hecho, tampoco tenía ninguna idea de decir nada serio, así que nos vamos a joder. Importantes las pausas. Muy importantes las pausas. Muy importantes, muy importantes. No, porque luego te acusan de hablar todo el tiro. Es que no se te entiende, no se te entiende. Entonces, las pausas así, como en plan... ¿Sabes quién llevó las pausas al máximo grado? Un gran locutor del cual siempre hemos querido aprender y nunca hemos podido, Hermida. Hermida, pausas de medio minuto. El tipo que parecía que entraba como una especie como de coma, un letargo. Nos falta su flequillo, ¿eh? Sí, a mí sobre todo, a mí sobre todo. Oye, antes de terminar, yo, queriendo aprovechar que estás aquí, Teddy, y que hacía muchos años que no venías, ¿has visto? Hemos cambiado mucho. Hemos envejecido. No, la pregunta es, ¿hemos empeorado? Porque si por lo menos nos quedamos en el ¿qué mismo... ¿Qué canción dices que vas a poner? No, sé sincero, por favor. Bueno, ha pasado el tiempo para todos. Sí. Eso pita muy mal. Más gordos y más feos, ¿verdad? Yo también. ¿Cómo te gusta la música de circo, Paloma? Ay, de verdad. En fin, veo que si no estoy yo en la mesa, ¿te has dado cuenta de que desde que está Paloma en la mesa... Hay lagunas. No, he lanzado la pregunta al aire y estás esperando la respuesta, pero no. He visto que tenía buenas palabras hacia nosotros... Ya que estamos con De Perdidos al Río, donde los tuve... Nos ha llamado Monchito Rock y no hemos podido entender la llamada. Desde aquí, a la audiencia, avisamos de que nos han invitado para hacer un face-to-face, un poquito, no sé cómo decirlo, nos han invitado para... Bueno, no, simplemente ir al programa de nuestros amigos y hermanos Monchito Rock. Monchito Rock en Radio La Mina. Radio La Mina, que son una gente de puta madre. Que se lo monta muy bien. Nos hemos hermanado con ellos como programa y que somos unos vagos y unos gandules. Que por H o por B nunca hemos podido ir al programa porque somos así. Si no podemos llevar a cabo ni siquiera el nuestro, pues. Claro, hemos prometido asistir al Monchito Rock uno de estos viernes, si no este, el próximo. Después, no, Paloma. Este. Si no este, el próximo. Porque además acaba la temporada y creo que sería muy justo atender la visita esta ya. Porque además me apetece muchísimo ir. Lo que pasa es que, bueno, es lo que tiene, que somos unos gañanes, pero en todo. Así que, ojo al dato, ahí estaremos, hermanándonos con Radio La Mina, Monchito Rock, que está muy bien. Bueno, como os he dicho antes, total caos. Fíjate qué actitud está tomando Paloma desde que está en la mesa. ¿Te das cuenta? Lo que hace el poder, ¿eh? Esto es Das Experiment, la película. No sé si habéis visto Das Experiment, que es una película muy buena donde se coge un grupo de personas y a unos se les pone de reclusos y a otros se les pone de vaya, no te gusta tanto ahora tú... Míralo cómo se está sobrando. Hay un detalle que, claro, obviamente no veis desde casa, pero es el dedo amenazador de Paloma. Sí. Este dedo amenazador no estaba, desde la otra silla. Amigo Teddy, te voy a hacer una cosa. Lo primero que míralo. ¡Qué tío! Lo primero que he notado al sentarme en esta silla es que la tiene más alta que los demás. Sí. ¡Ey, cabrón! Ya desde aquí para mirarnos desde arriba, ¿sabes? A ver, está todo estudiado. La audiencia, entre esto y mis comentarios, la audiencia debe pensar que si no me linchan es de milagro, ¿no? Se deben pensar que soy un ser completamente repulsivo y miserable, que de hecho tampoco difiere mucho de la realidad. Pero bueno, quiero destacar que hoy es un programa, como me he dado cuenta hace unos segundos, de experimentos. Hemos hablado de los capuchinos y ahora nosotros mismos somos capuchinos. Nos hemos hecho un capuchinamiento y en esta cosa improvisada de que Paloma se ponga en la mesa me he dado cuenta de qué pasa cuando tienes el poder. Quiero tomármelo... Mira, te has dado cuenta de qué pasa cuando lo pierdes. Sí, de cierta manera sí. No hay que olvidar que esto es a dos bandas. No, porque además, lo pierde. No, porque además quiero recordar a la audiencia que esto es una relación de poder. Evidentemente, o sea, aunque tengamos esta especie de mascarada libertaria, aquí hay una especie de matrimonio, a la lucha. De matrimonio, de una lucha entre la mujer que soy yo y el hombre que es él, como buena pareja heterosexual que somos. Paloma, están llamando al teléfono. Entretiene a la audiencia, haz tu trabajo mientras voy a atender el teléfono. Bueno, vamos a poner un tema de Total Caos, como habíamos prometido. Os vuelvo a anunciar el concierto de Karen Montado en La Papa, que está en la calle Sagrada número 16, con este concertaco de Total Caos este lunes por la tarde-noche, para que vayamos todos por ahí y nos demos cuenta de que están en la amenaza de desalojo. ¿Y qué tema vamos a poner? Pues vamos a poner un tema de su disco Pledge of Defiance. Y vamos a poner un tema llamado Riot City. Vaya tú, qué casualidad. Precioso, precioso tema. Es algo emocionante, sí, ver, sí, cómo la gente esta está intentando salir del agujero. Con optimismo, con ganas de querer hacer las cosas bien, creando pues grupos de ayuda, ¿no? Como Total Caos está creando grupos de ayuda, que se le puede ver en la fotografía de la portada. Como unas crestas impresionantes. Una acción humanitaria sin precedentes con los jóvenes. No ha ido nada mal para ir abriendo boca un poco, ¿eh? La verdad es que a mí me da miedo. Tengo que ir a jugar. Ir a este concierto me da miedo. Qué bonito. Para ir abriendo boca, igual que los cenadores de Radio Bronca. Oh, qué bonito, Paloma. Sí, ¿te das cuenta que estar en la silla con la mesa? Es que recordemos, por favor, Paloma hoy ha tomado el control de la mesa durante poco menos de la mitad del programa. Supongo que lo habréis notado en cómo ha subido el nivel de lo oís mejor. Y la audiencia. ¿Te das cuenta cómo te vuelves un imbécil en esa mesa? O sea, no eres, tío, es como el puto anillo de la comunidad, tío. O sea, es verdad. Es el anillo de Bilbo. O sea, es que es mío distinto, mío distinto. Es esta silla. Puto Gollum. Quítate el anillo. El anillete. Las bolas chinas. Bueno, vamos a recordar lo de los cenadores. Venga. Sí. Durante julio, por lo pronto, vamos a tener... vamos a seguir, más bien, con los cenadores de Radio Bronca en Old School, que está en Avenida Valcarca número 85, a partir de las 10 de la noche, todos los sábados de julio. El próximo sábado tendremos una cena vegana, of course, y la presencia de Atomizador. Está muy bien. El día 30 tendremos un cenador llevado por la gente de Contrabanda. Fantástico. Tenemos dos cenadores. No sabremos si se van a extender a agosto. Esperemos que sí, para la gente que, como nosotros, no tenemos ni un chavo y nos tenemos que quedar aquí chupando humo como los campeones, pues poder tener un pequeño oasis. Que, por cierto, fuimos el otro día, Paloma y yo, y es un sitio que está fantásticamente para tomar un poco de vientecito a la fresca, comer sanamente. Sí. Es un antiguo English School, ¿sabes? Que es como, no sé, siempre quise ir a un English School, ¿sabes? Y ser bien educado y hablar inglés y tener unos perfectos modales, pues... Siempre quisiste, pero nunca pudiste. Pero ahora puedo. Importante levantar el dedo meñique cuando levantas la copa. Tomas la ¡un la brindis! Un brindise, perdona, se dice brindise. No brindis, se dice brindise. O sea, es que la gente no tiene educancia. Se dice brindise, un brindise para la peña. Un brindise for the people. Oye, ha sido un placer estar aquí. Sí, pero baja la música de fondo, se te escuchará mejor. No, sí, es que es una cuestión de gusto. Esto se pilla con el tiempo, ¿eh? Te digo. Es una cuestión muy, muy, muy práctica. Hay quien tiene experiencia y hay quien no la tiene. Entonces, aquí, como nuestro compañero Paloma es neófito en el tema, pues aquí se le ve. Pues, sí, pero no sé, me siento como. Aléjate del micro. Me siento como el niño ese que ha ido otra vez ahí, que ha sido secuestrado de su poblado y vuelve un poco en plan. Sé que este sitio es el mío. ¿Sabes? Capuchino, querer aprender. Pues mira, a partir de ahora vamos a hacer un trato. Yo te ofrezco que. Semana sí, semana no, lleves la mesa. Nos operaremos